Organizaciones comunitarias y territoriales de Valparaíso informan. Documentos sobre tus derechos, número 3. ¿Cómo es el procedimiento de detención en el contexto de movilizaciones? 1. Te llevan a una comisaría. 2. El fiscal tiene un plazo de 12 horas para decidir si te dejan libre o te mantienen detenido o detenida hasta la audiencia de control de detención. 3. Tienes derecho a A. Saber por qué te detuvieron. B. A que te informen de tus derechos. C. A una llamada telefónica para informar tu estado de detención. D. Si estás herido o herida, tienes derecho a que te lleven a un centro de salud a constatar lesiones lo antes posible. E. A entrevistarte con un abogado o abogada. Tienes derecho a que esta entrevista sea privada, es decir, sin presencia de ningún funcionario. F. A guardar silencio. Esto no tiene ninguna consecuencia negativa para ti. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Te recomendamos guardar absoluto silencio hasta que te entrevistes con un abogado o abogada. 4. Si eres menor de edad, tienes derecho a todo lo anterior y además A. A estar separado de los adultos mientras estés detenido. B. A no firmar ningún documento. C. Recuerda que si eres menor de 14 años, jamás pueden detenerte. Deben entregarte de inmediato a un adulto o adulta responsable. 5. Te harán firmar un papel para que quede constancia de que te han leído tus derechos. Firmar ese papel no trae ninguna consecuencia negativa. No estás reconociendo responsabilidad penal. Pero es importante que lo que firmes sea solo el documento de lectura de derechos y no otro. Tampoco estás obligado u obligada a firmarlo. No firmes ninguna declaración que no entiendas o que diga cosas que en realidad no pasaron. Contra la represión, información y organización.